aquí una vez más con el flash informativo de ofrendas urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber de la jornada y del mundo. Kate, la almohada inteligente. Ya está disponible en el mercado la nueva almohada inteligente que posee un coeficiente 700 veces más alto que el récord mundial logrado por el ser humano. Con puerto USB, medidor de coeficiente intelectual y programador de niveles de eficiencia para sus usuarios, supera todas las expectativas. Vamos ya mismo al informe desde Detroit, Estados Unidos de América. I'm a cat, like a bread machine. Tal como las máquinas que preparan el pan, dejo a mi Kate trabajando en la noche, ¿sabes? Y yo simplemente descanso. Pero al despertar, sé bailar ballet, clásico y hasta hip hop. Puedo recitar la obra completa de Shakespeare. Un ciclo de sonatas de Beethoven no es ya un problema para mí. Y eso que jamás tomé lecciones de piano, ¿sabes? Y si no me da el bocho, programo el coeficiente de 1 a 100 y dejo a mi Katie trabajando en la noche, ¿sabes? Cuando quiero ser un infradotado babeante, por ejemplo, para ausentarme de mi trabajo, también puedo, ¿sabes? Hacerlo. Solo aplico el programa con una simple orden de voz. Katie, cascada de baba, Katie. Y empieza a segregar baba, ¿sabes? Mira, ¿no es fantástico? ¿No es fantástico? Detente, Katie. No puedo detenerla, ¿sabes? No estoy pudiendo detenerla, Katie. Se está inundando el lugar. Se está inundando todo, Katie. Volvemos a Estudios Centrales. Interesante, Marcos. Bueno, queremos una Kate. ¿Cuántas personas necesitaría una Kate? ¿No es cierto? Seguramente tenga problemas de importación. Perdón que lo diga, ¿no? Pero seguramente no sea fácil importarla. Pero cuando esté, es muy importante para los papis y las mamis. De todas maneras, me parece una buena noticia. Alentadoras para los más infradotados o que tienen algún problemita de... Claro, niños con capacidades diferentes pueden, por ejemplo, como conocemos algunos casos, ¿no? Puede, por ejemplo, tratarse con Katie, la almohada inteligente. Bueno. Sobre todo para los papás que necesitan recuperar la inversión a largo plazo que es un hijo y puedan realmente hacerse mantener por él en la vejez, que es la idea de todo padre. Por Continuamos. Nos parece importante compartirlo, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos con más ofrendas urbanas.